Llegué tarde. ¿Tiene algo que hacer? Además de seguir salvando almas, dice. ¿Por qué no me acompaña a tomar una cerveza? Y de paso me explica en qué consiste el mal. Quizás así pueda hacer mejor mi trabajo. En fin, todo sea por la salvación de los hombres. ¿Qué le parece si vamos al pari? Ah, ¿lo conoces? Sí, además nos pilla de paso. Algo que no va a tener. Ya pueden abrir los ojos, ya ha pasado. Es más, ya pueden dejar de apretarle la mano a su acompañante y solamente queremos que lo hayan pasado de miedo tanto como nosotros, nuestros compañeros. Y ahora, si me lo permiten, voy a pasar a presentarles a los culpables de esta noche tan terrorífica y endemoniada. Por favor, con todos ustedes, un fuerte aplauso para la voz en off, Julio Valverde. En el papel del obispo les presento a Javier Lostalén. Otro aplauso para el divertido astronauta y para el cura Pedro Muñoz. El estudiante y técnico especialista en sonido, Toño Pérez. En el papel de Sofía Carras, interpretada por la conocida y reconocida Rosa María Mateo, que por cierto acaba de recibir la medalla de oro del mérito al trabajo esta semana. La eficaz doctora Tani, por favor, un aplauso para Maya Prieto. Y también el atónito doctor Klein Juan Mejías. Damos también la bienvenida a la sufridora madre María Carras, que ha dado vida a la gran voz de Tina Barriuso. En el papel del director de cine, John Denix, en el papel de arqueólogo y también de loco, Javier Gallego. Y aquí está el mayordomo Carl con ese misterioso acento alemán que le pone Javier Segade. En el papel del inquisitivo teniente Kinderman, Miguel Valiente. Les presento a Sharon, también a la loca, y al demonio que ha encarnado la aparentemente dulce, Ana Alonso. En la piel del padre Tondayer, en la piel del mendigo, del chico de la claqueta y del loco se ha metido Juan Suárez. También un fuerte aplauso, por favor, para el sacerdote y psiquiatra Damian Carras, que ha sido interpretado por Fernando Huesca. Y el padre Merrin, que ha sido encargado por el actor Miguel Reyán, convertido ya en todo un especialista en exorcismos. Preparada ya la preocupada, asombrada y también valiente madre y actriz Chris McNeil, que fue tan brillantemente interpretada por Lourdes Guerras. Un cariñoso aplauso para Regan, la niña del exorcista que nos ha puesto la piel, los pelos de punta y que ha encarnado la joven actriz Elena Rivera. La adaptación del guion al formato radiofónico ha corrido a cargo de Fernando García Loigorri. Agradecimientos para el equipo técnico de La Casa Encendida, con Elena Fernández en la iluminación y Jorge Álvarez en la producción. También un gran aplauso para el equipo técnico de Radio Nacional de España, que les presento a mi derecha. Amparo Hernández, Mercedes de Prado en la mesa de sonido, Ilia Sánchez en iluminación y José Antonio Barrera en el soporte técnico. Y en la ambientación y realización, Maika Aguilera.